بسم الله الرحمن الرحيم والعصر. Empiezo con el nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso. Juro por el tiempo. Innal insana lafi khusr. Que el hombre está, sin duda, abocado a la perdición. Illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Excepto quienes crean, obren rectamente y se aconsejen entre ellos la verdad y la paciencia.